Uy, usted se acaba de dar cuenta que han secuestrado a la rubia. ¿Pero no estaba contigo? ¿Pero que no estaba contigo? Claro, como ya me han violado en el barco, ya le da igual. Es como Cíclope, ni que me entre. ¿No estaba contigo? Que no, que estaba contigo. Y otra vez vamos a buscar a la rubia. Y luego a Rona. La negra con barbilla. A la negra barbuda le ha gustado la rubia, o otra que le va a violar. Madre mía. Aquí el varón Mordo, la mujer negra y Bruce Willis. Hablando con... rollo bollo. Uy, Dios. Sí. Mira. Compramos que a Beyoncé le va la carne y el pescado. Menos. Por lo menos, oye, mira. Acaba de subir entero esta película. Aquí tenemos aquí a las tres chonis. No, porque están ahí probando Coca-Cola y Baileys. Esto es Breaking Bad. Están haciendo droga. De verdad. Y ahora aparece, ¿cómo se llama este? Walter Jr. Andando como el rey. Hola. Me están obligando a privar. Ah, no. Vaya, ponle un embudo en la boca. Uy, Dios. Eso es muy de choni, ¿eh? Por la nariz. Como decía mi madre, si no te lo comes hoy, pues para la noche. Bruce Willis parece que tiene mejor fondo que los demás. Esto, pero, ¿qué le ha pasado? Oh, Dios, qué dramatismo. No, ¿qué ha pasado? ¡Uy, Dios! Sí, ha sido un orgasmo. Comerte el jugo. La cara de la cara al varón Zemo, ¿eh? Al varón Mordo este. Esta película es un poco porno. Todos quieren follar con las rubias. Sí. Menos el Capitán Trueno todo. El Capitán Trueno prefiere al grandote. A Goliath. Ay, pero es que Goliath está por Crispin. Oh. Ay, el infierno son los otros, que decía Sartre. Toma ya. Toma. Ese palo de plástico. Toma. Ahí va. Pelea de gatas. Catfight. Estaban al lado de un precipicio. Claro, es el mejor sitio para encontrarse. ¡Ay! Madre, qué falso. Si se estaba. ¡Hola, hala! ¡Espalda! Menos mal que tenía los presupuestos del Estado aquí en el pecho y no más. Yo ese capitán. En realidad está tirado en el suelo. ¡Ah! Esa cara no me gusta, ¿no? ¿Con qué cara la ha mirado cuando le ha dicho vais a echarme una mano? Esto se monta en un party of three. Una alegría para el cuerpo, para todos. pelazos. Oye, se parece un montón este tío al que hacía del malo en... ¿Cómo se llama esta? Inglourious Basterds. Ah, el general nazi. General nazi. Es verdad. Se parece un montón. Malditos bastardos, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Es que... Le ha robado el supositorio. Es que Raúl es muy spanglish. Yeah. Me sé todos los capítulos de Goma Spum Inglis. ¡Ay! ¡Otra vez ha rompado! Al final van a romper. ¡Orgasmo! Es mucho cármica esa mujer. Mira, solo pongo que pongas así una musicota así, ya, suficiente. Al final van a romper a la rubia, ¿eh? Sí. ¿Qué bro, baja, sí? No te hemos echado nada, ¿eh? No te hemos echado nada en la copa. Le había dado... ¡Uy, qué mal están la bebida! ¡Me han drogado! Le han echado hasta amonio. Hostia. Me dice, puta. Hay otros, pero tú has matado al tuyo, al original. Ya tenés que poner las manos escritas a Boli. Lo has matado. Tiene un MP4 en el que han grabado todo. Ay. Oh, Dios mío. Venga, Alcántara, mátala. Yo estoy esperando a que Ramón Langa diga, yo picallé, hijo de puta. No entiendo eso de tienes sangre en tus manos, pero si no tenía sangre. Y la sangre puede ser de otra persona, ¿no? O sea, o esta sabe distinguir la sangre por las personas. A esta la han violado mil veces como en el barco. Es como la tía esta de la serie Alphas, que sabe distinguir por la sangre de quién es. Ah, sí, es bastante. ¿Esa serie que es como héroe? Sí. Está bien la serie. Súper interesante la peli para acabar esto... hablando de serie de televisión. Hablando de héroes. La película es que, vamos, para quien la esté viendo... No sabemos si hay alguien ahí. No. Va de personajes que van para un lado, para otro... Se esconden en una especie de laberintos, orgasman... Leo... Violaciones, sin fuste ninguno. Sí. Actuaciones, vamos, de primer nivel. Es que están dando vueltas como pollos sin cabeza. Es que es para cogerles a todos. Sentaros a todos y decir, a ver, ¿quién va para allá y quién va para allá? Y ya está, y punto. Y se acaba la peli en 10 minutos. ¡Ah, qué gracioso! Sí. Para romper un poco la tensión. Un hombre no, pero una rubia sí. Ay, ya este pibe. ¿Eh? ¿Cómo? Uy, qué cosa más rara. Uy, Dios. ¿Quién es ese hombre? Pasión de templarios. Al Justin Bieber me da de gracia, ¿no? Oye. Míralo, ahí sigue el del 15M. Sí. Mientras haya malvados, no parará la lucha. No sé para qué han hecho una hoguera, si están en Murcia, si tienen que tener un calado. Es verdad. Oye, le están prendiendo fuego a una concha. Es que... ¡Uy, Dios! Es que en el fondo... ¡Ay, cuánta tensión! ¡Uy, se han puesto palotes! ¿Estamos viendo porno gay? Sí, sí. Bueno, todo tiene como un subcontexto ahí erótico, como de como las típicas coñas estas del Batman de Adam West. Ese doble sentido, todo ahí como... Sí, el Goliath es... O sea, no llega... Es un poco oso, ¿eh? Sí, no llega al descaro de... Bastante oso. Hombre, esta película por lo menos no llega al descaro de Spirit. ¿Os acordáis? Dios mío. Que eso era todo un descaro, unos chistes, unas... Esto es otro gran especial. Sí. A ver, han metido a Justin Bieber, por lo que supongo que será... En serio, ¿por qué? La culpa de que estemos hablando de esta puta mierda de película es de Raúl, que parece que le gusta torturarnos. Entre la otra película de Spirit, que era una puta mierda, y esta que también, y encima dura 2 horas... Claro. La culpa es mía y de la mujer gigante esa. No. Pues no os preocupéis, que ya tengo pesada la siguiente. Hijo de puta. La culpa es tuya y del gordo de Santa Justa Clan. Exacto. El gordo de Santa Justa Clan. Sí, sí. Un globo aerostático. A este... Madre mía... Ay, Trueno, qué tonto eres. Magia un globo. Es que en los tebeos del Capitán Trueno ya aparecía un globo aerostático, pues te contaban que, bueno, que lo había inventado pues una especie de alquimista y que luego los planos se habían perdido. O sea, la justificación que le daban. O sea, ya veréis cómo acaban todos volando ahí en el globo ahí. Fue un mesquitazo. Se borró todo. Sí, exacto. Pero, oye, ¿había ciencia ficción en el Capitán Trueno o era más aventuras y...? Había aventurillas, se metían alguna cosa de ciencia ficción, pues yo qué sé, acaban luchando pues contra un dinosaurio, contra un monstruo así, pero por lo general era bastante, pues, entre comillas, te lo podías llegar a creer, uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, que los monstruos y tal, que no era natural, ¿no? De vez en cuando, yo tengo por ahí alguno pues que salen luchando pues contra una planta carnívora, alguna vez un dinosaurio, por lo general no. Por lo general, encima la serie era en ese aspecto bastante conciliadora, es decir, había... Yo qué sé, cristianos buenos y cristianos malos. Había, pues, gente oriental cristianos que era buena. Malos. Había... Claro, gente oriental buena. Claro, sí. Había moros malos, había malos. Moros malos y moros muy malos, ¿sabes? Que siempre un poco viendo las dos cosas. No. Pero este te veo por lo menos no cae en estereotipos. ¿Eh? Yo no he sido, eso tira un pelo. Ha encendido la llama. ¡Pum! Una explosión de metano. Por delante y por detrás a la vez. ¿Estas frases descontextualizadas? Sí, sí, sí. Uy, Dios. El metro de Valencia. Temblores. Venga, Ape. Venga, hijo, que pase usted tonto. Parece Zip y Zape, ¿verdad? Huyendo. Oh, Dios mío. ¿Y por qué no se consume lo que tienen? El fuego. Tiene antorcha infinita. Esto en realidad es toda una metáfora sobre cómo pierden la virginidad estos dos. ¿Quieres que me ayude antes? No, no, tú primero. Que yo nunca he ido por aquí. ¿Y si no? Ahora tendría este que equivocarse y ir por el mismo sitio. El mismo plano del castillo. Es el mismo, tío. Cada vez que han puesto el castillo es el mismo. De verdad, plano, sí. Eso se llama la técnica Fruity. Yo lo dije su día. Que es la misma imagen, distinta voz. Solo falta que empiecen a correr por el mismo fondo repetido. Aquí la rubia que está triste porque cree que ha muerto el Capitán Trueno. Sin poder echarle un kiki. Está triste porque se han pasado por la piedra todo menos en Capitán Trueno. ¡Ay, me violaron todos, menos quien yo quería! Dios, qué brutos somos, de verdad. Desde luego, qué poco sensibles somos. Ay. Ay, es culpa de la película. Ja, ja, ja, ja. Aquí vemos al balón mordo con comida, pero no parece que no está comiendo nada. ¿Verdad? ¿Y por qué tiene allá 4 guardias viéndole comer? De verdad, es que es una cosa, es que... Eso es maldad, hombre. Y encima seguro que son anoréxicos, lo hace para que le jodan, jaja. Si luego seguro que tira la mitad y lo guardas ahí de pie, de verdad, es que son... En fin. Sí. Oye, pues aquí solamente salen escenas de los personajes sin hablar, es como... Tenía que aparecer solamente como en los mangas, el nombre abajo. Chan, chan, chan. Es que es eso, es ese tufillo a un intento de ser trascendental, que es que te repatea. Intento descarado. Café, ¿vale? Lloviendo en Murcia. Madre mía, esto ya sé que es irreal. Eso no es Murcia. Es que yo creo que estos han visto El Señor de los Anillos y han dicho, podemos hacer algo parecido. Seguro que podemos hacer algo parecido. Porque está mirando la cámara. Me ha dado miedo. ¿Por qué me mira? Sabe que estábamos hablando mal de él. Ha dicho, no sé qué de Murcia, ha dicho, ¿qué dices? Y se ha quedado mal. Que te he oído, ¿eh? A ver qué andas. A ver, yo solo quiero decir una cosa. Quedan 30 minutos de película y Café Olé sigue vivo. Podemos estar ante un récord. Sí. Todavía no lo hemos visto repartiendo flow, ni rimando, ni... Es que no ha rapeado ni una sola vez. ¿No te has dado cuenta? Qué fracaso de película. Un negro que no rapea. Ni siquiera ha intentado pasar coca. Eso está en los extras, fijo. Ni ha hecho chistes de marihuana. ¿Y quién ha elegido el gorro a este hombre? Aquí es cuando le dice... ¿Verdad? Es como el gorro... Es como el gorro este que lleva el de South Park. ¿Cómo se llama este? Sí, verdad. Y digo yo, ¿qué sigue pintando el moro blanco con ellos? No sé, oye, esos cuatro que vienen por ahí, ¿quiénes son? Son cuatro mujeres. Su familia. Son cuatro. Mejor ejército del mundo. Son los Power Pack, no, que son niños. Tíos. ¡Son Power Pack! Dice, bueno. Los Dunaways. El Capitán Trueno, como buen héroe, va a hacer que primero asalten la fortaleza las mujeres y los niños. Y ya cuando los otros no puedan ver de la sangre, ya se mete él. Han llegado a la discoteca, la carrula. ¡Pastis para todos! Pero esta tía... Esta tía utiliza sus poderes hasta para cortarse las peras, como Anakin. Es verdad. Oh, si el maestro Obi-Wan me viese haciendo esto. Te digo... Que le da la cámara, que le da... Te digo yo, que esta acaba liada con el Café Olé. Ya, puede ser. Ha puesto morritos este, el Bruce Willis. Ramón Lagas acaba diciendo, aún queda media hora... Ay, por Dios. ¡Ah! ¡Qué malo soy! En plan de disimula que viene el jefe. ¡Oh, qué chiste más bueno! Se le han contado chistes del perro, mis tetas. Y son malos de a los Power Rangers. O sea, todavía estaba este desde anoche dando vueltas. Y estaba atardeciendo, joder. Justin aparece en el fin de la metáfora y le vemos ya como un hombre. ¿Y el qué? Y el otro, pues estaba metido en una caja. Como buen valiente en una caja. Se miran la caja, miran el suelo. A ver, nos preparamos para el asalto final. Ya sé. Como Solid Snake dentro de una caja. O sea, se ponen este casco y ya sí se creen que son de los malos. El 15M se la pone de lado el casco porque es un poco más antisistema. Alternativo, sí. Y yo digo, como vean al negro con el casco, van a decir, este no nos suena aquí, ¿eh? Sí, se ha pintado el antifaz de blanco. A ver qué ha pasado aquí. Llego otra vez la Guardia Civil, la Benemérita. Buenos días, agente. Tengo aquí... Vamos a ver, los papeles. Llevo unas frutas. Oye, este tío es la segunda vez que hace ese... ¡Venga ya, hombre! ¿Cómo lo han hecho? Ah, unos Café Olé. Claro, están ahí abajo. Ah, vale, vale. Ah, vale. Café Olé para un poco de Pascua. Qué hábiles, qué... Qué arte. Rápido, romperle la camiseta. ¡Ras! un poco de tu sangre, quitarle la compresa y ya está. Y ocurre. Qué mal hecho, tío. Dios, qué falso. Se lo chupetea. Pero no necesitaba la sangre, ¿para qué se la bebe? ¿Para qué se la bebe? Y ahora la rubia tiene que reírse y decir, ya ahora tienes sida, guarra. A ese ríe está el pájaro, ja, ja, ja, ja, ja. Oye, con este ritual, ¿qué quieren hacer? No, pues nada, pero ya... No sé, abrir las puertas del infierno, no sé qué mierda. Restaurar la virginidad a la rubia, que ahora ya es como pasar por un tobogán de aceite. Y las tres chonis que... La otra loca, por ahí, mírala. Las tres chonis ahí como, no sé, haciendo calimocho en los bulos. Estas sí que están en pastillas. Sí. ¡Abre la cúpula! Chan, chan, chan, chan. Abrir la cúpula. Van a liberar a Cthulhu. Hostias. Uy, qué locurón. ¿Cómo lo han hecho? Esta es la primera película rodada exclusivamente con el Paint. Que lo sepáis. Madre, sí. Van a liberar a Cthulhu, una cosa así, ¿no? ¡Uy, qué épico se pone todo! Le va a salir rana porque estaba mojando sangre de virgen. El único virgen que hay es el protagonista. ¡Qué tiernitos estos dos! ¿A que no le ven? ¿A que no le ven? Claro, no ves que está imitando su Snake. Vaya puta mierda de guardias. Eso pasa por subcontratar a los guardias. Que le tiene una flecha y ¡pa! Aquí vemos a Guille. Pasa, pasa. Sí, o sea, los niños vienen después. Los primeros que llegan a la fiesta. Los niños. Luego Café Olé y el resto que van en la caravana. Les ha pillado caravana a Café Olé. No, pues nada, ahí. Sin saber dónde está cada cosa, sin nada, sin plan, sin esperar, venga, ala. Pa' dentro ya está. A cholón. Es una vieja táctica guerrera que se llama ropa que hay poca. Exacto. Ahora le doy la puerta a los demás. Es un castillo que está totalmente desprotegido, ¿no? Casi matan. Fuego amigo, casi se matan entre ellos. ¿Has visto que se lleva una coleta como los samuráis? Sí, a los sensei. Y venga, sin comprobar primero si está bien enganchado, ya subimos. ¡Hostias! ¿Eso no será Apocalypse, una cosa así, o el planeta este? Fuerte, una estrella. Esto es lo mismo que... Esto es lo mismo que lo de Smallville. Que... Exacto, el último capítulo. Mira, serpiente voladora. Esto se montó una rave muy chungas. Pero no estaba cayendo un rayo de luz, ha vuelto el cielo negro y aquí están otra vez. Sí, no se han dado cuenta. Algo... Anda, mira, un planeta con un símbolo satánico. Sí. Ahora miran, ahora se dan cuenta y miran para arriba. Anda, joder, con el día, cómo se ha anulado. Bueno, chicos, yo me voy, Hasta luego. El negro tiene... Utilizado al negro de escudo humano. Para eso sirven, ¿no? ¿Por qué se ha dado la vuelta sobre sí mismo si estaba detrás de la muralla? Porque queda súper guapo. ¿Qué se oculta? Y va a subir todo eso, claro que sí. Va a dejarle una puta mierda. Joder, macho. ¿Quién te crees, Spiderman? Como la montaña esta de los Simpsons, esta que no se acaba nunca. Oh, Ramón Langa. ¿Eh? Y se da cuenta ahora, lo tiene enfrente. Tiene que haber mala leche siempre. Sí, está estreñido. ¡Oh! ¡Oh! Estaban borrachos en el suelo. Y el tío este con su palo de plástico. Sí, es que bam bam. ¡Bamba! ¡Oh! ¡Quita, coño! Como si fueran dos bichos. Quita, bicho. Ahora le pega uno que no. Por un momento he pensado que iba a abusar de ellos. Por favor, qué cosa más mala. ¿Y ese dónde ha salido? Ay, tú puedes. Que deberían matarla 45 minutos. Sí, claro. Assassin's Creed también. Encima solo está el este, ¿no? El brújulo de la puerta. ¿Por qué no entra por ahí? O sea, entra en el castillo así sin más. Pero no, para llegar a la torre hay que escalarla. Sí. Venga, hombre. Aquí vamos a... Uy, Dios mío. ¿Y el barba es este café olé? ¡Ah! Uf. Uf. Yo es que estoy rezando por café olé, que sigo vivo. Es que en cada pelea... Si lo matan, aplaudimos, ¿eh? No, hombre, no. Hay que ir con café olé, que es un récord. ¡Oh, Dios! Los inmortales. Oye, son iguales que los inmortales de 300, ¿eh? Sí, sí, sí, tal cual. Que tenían un nombre. No son como robots, no son como robots, porque mira la cara. Son robots. Sí. Al Profraute se lo carguen ya. Ay, Dios mío, qué peligro. ¡Uy, mira el moro! ¡Qué arte tienen! ¡Ole ahí! Es que cuando termina de escalar la montaña, vamos, es que han terminado el hechizo, han destruido el planeta. ¡Adiós! Ay, ¡no! ¡No! ¡No! Joder, sí, qué fuerte. ¡Han matado a Cafeole! Un aplauso. Por fin. Hora y media. Hora y media de Cafeole. Es lo que más popular. Eso es... ¡Toma ya! ¿De dónde ha salido? Como Spiderman con la boca abajo. ¡Qué chulo! O sea, no podía ir... Voy a tirarme en cuerda, pero no... ¡Descubrí Spiderman! Son 20.000 personas y uno solo él. O sea, ¿por qué no? Toma. ¿Qué ejército más grande tiene el malo de cuatro? ¿Y las cuatro? ¿Qué digo yo? Que... Si entra por la puerta no le daba lo mismo. O sea, ¿qué ventaja le ha dado subir por la torre? Molar, es todo por molar. Sí, claro. Toma. ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué cojones? ¿Eso qué y encima cojones? La ha mandado directamente a Ramón Langa. A la mano de Ramón Langa. ¡Suéltalo! ¡No, no lo sueltes todavía, hombre! Sí, por favor, mátalo. ¡Uy! ¡Crispin! Es que es qué nombre, Crispin. ¡Crispin Hunter! ¡Holy moly! ¿No se llama Saturno? Vaya nombre, ¿no? El director de mi colegio se llamaba Saturnino. Sí, le llamaba Saturnino, Nino, Nino, Nino. Se lo merece por tener ese nombre. Ay. ¿Cuánto habrá costado esta mierda? Uf. Joder. Si la crisis de España es por esto, que sea. Subvenciones. Nos endeudamos con esta película a todos. Toma ya, como molo, tío. Y con la copa. Ahí. Y está con una cadena como el de God of War. ¡Uah! Uy, si se le cae la espada para abajo. Uy, Dios. Se le está insinuando, ¿eh? Se la va a intentar ligar. No. ¡Oh! Cartón, piedra contra papier mache. ¿Quién ganará? ¡Ta, ya! ¡Uf! ¿Cómo se echa el pelazo? Encima cámara lenta diciendo, ah, Dios mío, ahí el combate final. Oh, qué épico todo. Bueno, ha muerto Café Olé, pero el indignado y el moro ellos siguen vivos. Sí. El samurái también. No, el indignado no. Uy, el profrauta peligra. El indignado no, por Dios. Y el otro los toma, le va a ganar con una cerveza a la mano. Sí, sí, el drama queen, es que va y... ¿Y la mujer gigante y las tres chonis dónde se han ido? Y este enciende una fogata. Ahí están. ¡Oh! ¡Pelea de puta! ¡Dámelo todo, nena! Ahora utiliza la magia Artema y mata a las cuatro. ¡Eh! ¡Hostias! Hostias, y ya... A todo esto los inmortales que no hacen nada, ¿no? Siempre intentan matar al negro y ya. Sear y... O la han matado a estos, ¿no? Ahí va Dios. Hostia, ¿cuántas frases tendría el Goliat ese en toda la película? Uy, Dios, van a matar a este. 5-6. ¡No! ¡Han matado al samurái! ¡El samurái! Lo siento, Raúl. Oye, el indignado. ¡No! El 15M ha muerto. Vengándose en la Plaza Sol. Ja, ja, ja. Y el fuego se ha vuelto verde. Fuego verde, claro. Pero macho, deja la copa, tío. Déjala a un lado ahí. Y ponte a pelear en condiciones, hombre. ¡Pañón! Quedarte peleando. Vamos aquí al príncipe de Persia, que es contra Ramón Langa. Brooke Willis contra el príncipe de Persia. ¿Y ese? ¿Ese por qué está ardiendo? ¿Eh? Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Qué fuerte me parece. Pero bueno. O sea, entonces, a ver qué me aclaro yo. La técnica primero era, dice, id vosotros a pie y que os maten. Y luego ya cuando tengamos... El ejército ya viene después y bombardeámoslo. Mira, de una flecha a que le da y explota, ya verás. A los Michael Bay. Toma, ¡ay! ¡Qué puntería, joder! Es el mejor de su clase. ¡Toma! ¡Ah! Han matado a Bruce Willis. Joder, macho, qué imagen, ¿eh? Yo picallé, hijo de puta. ¿Y este? ¿Qué? De verdad, o sea, que haya muerto. Que haya muerto Café Olé y el indignado y que no muera Goliat. Es que me indigna. Ahora. Utiliza la fuerza, Luke. Estás seguro que la pone luego verde por 20. Rubio. Seguro. Es una guarda, no sé qué. Y aquí vemos cómo van a traer a Dormammu. Sí. ¡Oh, sí! ¡Ay, suelo falso! Típico. ¡Qué tontería más gorda! Es ojo de un reptil o algo así, ¿viste? Que se ha tomado la pastillita roja y tiene ya... Oh. ¿Qué es eso? ¿Eh? Oh. ¿En serio? ¡Qué efectos más malos, por Dios! Toma ya, sale bajado. ¿Ahora se teletransportan? Han subido de nivel. Está flotando el tío este. Beyoncé llega a nivel 12. Has desbloqueado teletransporte. Y el otro empieza a escalar por el del malo el pelazo. ¿Eh? ¿Perdona, qué? ¿Qué? Ha matado a tres. Ha matado a tres de un solo espadazo. En una. Se queda la ropa. Pero... Y se ha convertido en mosca. Qué racistas. ¿Qué cojones es? ¿Eh? Uy, ahí va el bicho que le iba persiguiendo. ¿Qué es eso? Templores. Un corracho gigante. Los gusanos estos de Dune. No, es el monstruo este del retorno Jedi. Es Meg de Padre Familia. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Tanto para eso? ¿Ya? ¿Ya está? O sea... Entonces han ganado o han perdido. ¿Qué ha pasado al final, de verdad? Han matado a todos, han ganado. El bicho era bueno. El bicho solo tenía gases, ha salido eructo y se ha ido. Un aplauso, señores. Por fin. Ha llegado el último después de pasar por todo el reparto, pero ha llegado, capitán. Sonrisas, profiden. Copa. ¡Vámonos de fiesta! ¡Bebes con esta copa! He probado la cerveza esta de aquí. Por Murcia. Estrella Levante. Ahora la ruta del bacalao. Que no vi. Luke. Desaparece, se queda. En la segunda parte de Capitán Trono no le hicieron, pero tenía que ir a buscar a Yoda al planeta Dagobah. Madre. Puyol iba a ser de. Artefacto volador que hace dos días que decías que no se podía hacer. Que yo sigo diciendo que hubiese sido mucho mejor bombardear primero y entrar luego, pero. No. Ellos sabrán, no sé. Es que los españoles para la guerra... Somos muy brutos. Muere. Qué casualidad que tendría que morir ahora. Que digo yo, que el tiempo que ha estado hablando podrían haber hecho algo por él, ¿no? Sí, ¿verdad? Intentar sacarle la flecha, no sé. Sí. Me gusta como muerto. Termina la frase y dice... Hasta... Bueno, además, la rubia tenía que grabar esto. En plan, uy, un muerto, qué asquito. Ay, menos mal, sí, menos mal que se ha muerto. Se me metía la mano por debajo de la falda. ¡Qué pechazo! Sin saber este que estaba aquí. Ya te digo, pecho toro. Porque se ha cambiado de gorro. ¿Verdad? Lo mítico de cuando te pasas un juego desbloqueas nuevos uniformes. Ay. Aunque seas un infiel hijo de puta. Estos dos se han quedado. Ya te imaginas que agarra a la rubia y se va volando en el este del globo. ¡Hasta luego! No se introdujiste. Oye, que gana picarón. Se lo quiere llevar. Ven aquí, una vas a dar la mano. Dame un abrazo, hombre. Ven aquí, Robin, ven aquí. Ha dicho, me la estará comiendo, seguro. Sí. Al loro los piños del Justin Bieber. Que le sale uno, le crece hacia arriba, te lo juro. Albacete. Algeciras. Oh, el caballero de la rosa. Adiós, príncipe de Persia. Venga, hasta luego, espantapájaros. Hasta luego. Este tío con el puto gorro, a 40 grados que están en Murcia y con el gorro. A que sean un beso para despedirse. Hasta luego, Zipi. Hasta luego, Zapi. Que se ve. Adiós, amor mío, ya nos veremos. Bueno, acuérdate que me llamarás, ¿eh? Búscame en Twenty, soy Rashulon 69. La impresión que la chavala se queda con ganas de enseñarle muchas cosas al chico, Sí. Muy bien. Ahora, el puesto para ti. Yo no quiero saber nada que me voy de puta. No le habían enviado por eso. Si viene alguien preguntando, tú a mí no me conoces, chaval. Bueno, pues nada, yo me voy volando. Vale. Eso, dejemos el cáliz a estos granjeros. Sin... Estos granjeros en esta tierra infestada. Sin, sin ningún tipo de protección. Vamos, los granjeros es la misma familia que salió al principio de murciano. Claro. Los murcianos típicos de la huerta. ¿Sabes cómo tienes tan Murcia? Murcia, qué hermosa eres. Ay, cabrón, más te hackeé la copa. Ay, mira, tenían maestra. Toda la buena gente de Murcia. El dinero que ha sobrado. Pues necesitamos contratar un par de extras más. Que eso es lo que está. Ya, y ahora forman la palabra adiós entre todos los Eso es lo que estaba yo pensando. Digo, Murcia, ¿qué pasa? Solo hay 6 personas. Y yo con el puto gorro. Le han faltado decir, vuelve palmando la huerta. Joder, el puto gorro. Si es que la última imagen va a ser el gorro, te lo juro. Es Kyle, eso, el que hiciste tu rol, el de South Park. Oh. Ay, cómemelo todo, capitán. Venga, intercambiando ADN. Dios, ¿cuánto le queda esto? ¿A todo esto a dónde iban? Bueno. ¿Y a dónde va? Continuará, oh. No, por Dios. Bueno, señores, paramos esto, la película. En fin, bueno, ¿qué os ha parecido? Ay, Dios. Después de casi 2 horas de película, ¿qué os ha parecido esto? Madre mía, 2 horas de tortura. Qué coñazo de película. Que no profundiza ni en los personajes, ni en la historia, ni nada. Que va de que el capitán va para un lado, le mandan para el otro, luego le mandan para otro lado, luego aparece la rubia, la que se la quiere tirar. Yeah. Es que no tiene la profundidad es nula. O sea, es malísima. Sí, ya, es que no se toman un montón de licencias respecto al cómic, eso de magos, historias raras que no había. Las actuaciones son malísimas, el malo es malo a rabiar. Luego no me extraña que esta película que fuera un fracaso en su día. ¿Los herederos han visto algo por esto? ¿Los herederos del creador? Pues espero que no, porque igual se les queda la cara de vergüenza. Probable. Porque vamos, creo que los propios actores, o al menos el actor protagonista, ha salido muy asqueado de esta película. Sí, pero yeah. Atacando. Habla fatal. Sí, Lo comentó José, ¿no? Que la FNAC, que no la avisaron. Sí, que encima la promoción, que fue una broma, que, o sea, que el tío se enteró que tenía que ir a la FNAC porque los sus seguidores en Twitter se metían con él diciendo que por qué no había ido. O sea, joder, pues porque no me había avisado lo de promoción, no tenía ni idea. En fin. Madre mía. Encima ya es una película que llevaban muchos años intentando hacerla, de llegar a tener todo el reparto y tener que empezar de cero otra vez. Yo creo que con Tony Cantó hubiese estado mejor la peli. Tony Cantó, ¿tú crees? Y con Javier Cámara haciendo de Cristina. Dios, habría sido grandioso. Pues sí. Y la rubia, Belén Esteban. Exacto, Belén Esteban. Para el remake queremos a Belén Esteban. Santiago Segura Crispin. Vale. Y nada, solamente comentar pues a nuestros oyentes que si quieren que hablemos de alguna película o que hagamos alguna especial otra película mierdera, pues ya sabéis, nos mandáis un mail a dofrikisunmurciano@gmail.com, nos escribís en nuestra página, dofrikisunmurciano.blogspot.com o en Twitter, que es @2f1m. Ese le estaba esperando. ¡Yeah! Pensaba que te iba a pillar. Y en nuestra página de Facebook y de Google Plus. Exacto, Google Plus, que no sé para qué sirve, pero mola mucho. Es cool. Sí. Pues nada, señores, ¿tenéis algo más que comentar? Sí. Que a mí para estas cosas no me vuelva a llamar. Vale. Vale, luego te mando un mail con la siguiente, ¿vale? Son 2 horas de mi vida que nunca recuperaré. ¿Algo? ¿Que entonces la película va de por qué la rubia tiene la cara de asco o de qué va? Es verdad que no sé ni para qué iban, ni para qué han vuelto, ni para qué se han ido. ¿Y cuál es el final? ¿Quién ha ganado, si los buenos o los malos? Pero bueno, está entretenido. Ha ganado los buenos porque los malos han muerto. Yo sigo sin saber. O se han ido. Yo sigo sin saber a dónde iba el Capitán Trueno al final de la película. Al cielo. Si va de fiesta. Yo qué sé. En fin. Pues nada, señores. Nos vemos en unos cuantos días. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.